CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la información. Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional, estuvo hablando sobre la situación de la Intendencia de Canelones y fustigando una vez más al intendente Yamandú Orsi. Lereté hizo referencia a situaciones que se plantean desde el punto de vista de lo que él considera tiene que ver con el no aceptar en comodato vehículos que en este sentido tienen que llevarse adelante a partir de un acuerdo que ha llevado además UTE con otras intendencias, entre ellas la de Montevideo, dice el municipio B, si no me equivoco, es el municipio que él habla allí, ha decidido recibir en comodato este tipo de vehículos. Desde la intendencia no se ha querido firmar el comodato, eso es lo que se adujo por parte de la comuna. Lereté hace un análisis un poco más político del tema, dice que en realidad, como Orsi está en campaña, no quiere reconocer algunas cosas positivas que está haciendo el gobierno nacional y que por eso no adhiere a esto en desmedro de los canarios, de todos. Le decíamos nosotros, pero ¿no será que ya la intendencia de Orsi tiene cubierto su parque vehicular y de esa manera no necesita incomodato? Bueno, él dice que no, que eso no es así, que es falso. La apreciación que en este caso hacíamos y explicaba un poco por qué. Vamos a escuchar al diputado Lereté. Bien claro, nosotros fuimos a buscar explicaciones de por qué el parque vehicular en desuso, camiones, camionetas, autos que tiene UTE, que está entregando en todo el interior del país a distintos municipios, que hoy ya lo están disfrutando, como en Guichón, en Río Branco, en Mariscala, en todas estas localidades, Sarandí y allí. Están disfrutando de estos vehículos y por qué Canelones se amputa esa posibilidad. ¿Por qué el intendente Canelones no quiere este tipo de donación? Allí, la explicación que nos dieron es que el intendente no estaría de acuerdo con el comodato que se estaría firmando entre UTE y la propia intendencia. A lo cual le dijimos, en otra intendencia que no sea el Partido Nacional, del Frente Amplio, ¿existe algún contrato ya firmado? Sí. Municipio B de Montevideo. Entonces mi conclusión es bien básica. ¿Por qué en Montevideo la intendenta Cose dijo que sí, lo aceptó y está y va a ser utilitario? ¿Y por qué en Canelones se niega el intendente Orsi a recibir esta donación? Realmente muy triste e indignante, voy a ser bien claro. ¿Puede ser que no lo necesite, que tenga el parque cubierto? No, usted cree que no, eso es falso, le voy a explicar por qué. No porque lo diga usted, sino por la constatación, obviamente, que los alcaldes han pedido vehículos. Por ejemplo, el alcalde Frente Amplista de Santa Rosa pidió vehículos porque los necesita. También el de San Bautista, también el de San Ramón. Entonces existe una necesidad, pero se da la particularidad de que esa solicitud, en el caso de Santa Rosa, que es del Frente Amplio, la tuvo que denegar después. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio le dijo que no aceptara la donación del gobierno nacional. Y eso es lamentable. ¿Y usted cree que pasa por allí, por un tema en realidad de reconocimiento a un gobierno que se lo quiere reconocer? A ver, yo lo dije hace unos días. Esto es el boicot del gobierno departamental de Orsi contra el gobierno nacional. Se dijo en el 2020 que caía el boleto estudiantil, falso. Se dijo en el 2020 que se iban a retasear las partidas de OPP en los municipios, falso. Se dijo en el 2021 que estaban cerradas las oficinas del MIDE en Canelones, falso. Es decir, existe un boicot desde el gobierno departamental de Canelones hacia el gobierno nacional que ya no lo podemos sostener y tenemos que combatirlo. Por eso estamos saliendo nosotros de la opinión pública a decir. ¿Usted cree que si Orsi no fuera candidato a la presidencia sería distinto el panorama? Y no me cabe la más mínima duda. Está en una carrera electoral donde evidentemente desatendió al departamento, un 90% dedicado a su campaña y un 10% al departamento. No se lo ve, no recorre, no está en los temas importantes y no decide en esto que es sustancial para los municipios, porque detrás de los municipios está la gente y le está fallando a la gente. Ahora, de comprobarse sería complejo, ¿no? Porque estaríamos diciendo que prioriza una situación personal y no una necesidad que tiene el departamento, ¿no? Acá están las resoluciones. acá está la resolución del municipio B de Montevideo, de la intendenta Cosi, aceptando la donación de UTE. Y acá también está la negativa de la intendencia de Canelones a no recibir camiones, estos autos y estas camionetas. Clarito, en un lado dicen que sí, en el otro negativa al gobierno nacional. En torno al tema del agua, hoy a las 16 horas, Bouvier, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, estará recibiendo, entre otros, a la intendenta Carolina Cosi y al intendente Yamandú Orsi, porque los ha citado para que también entren en el tema de la coordinación de la realidad del agua, una realidad que es compleja, lo hablábamos hoy en el informativo de la mañana, que tiene que ver con una situación de abastecimiento que además se agota aún con una situación de mezcla del agua que no es la mejor, con una denuncia que va a ser hoy a la mediodía la Federación de Funcionarios de OCE y el PIT-CNT, donde vamos a estar cubriendo la conferencia para poder de alguna manera pasar parte de ella al mediodía en el informativo. Pero que además marca, reitero, una situación de incertidumbre hacia el futuro. El propio Montero, presidente Ose, había dicho que de seguir así, lo único que se iba a poder ofrecer es agua para tirar la cisterna y no hay nada más. Una situación que es verdad, Ose lo aclarificó otra vez este fin de semana, está tomando a Montevideo y el área metropolitana. El resto del país tiene otras recursos de donde tomar agua y no tiene la problemática que tiene, reitero, la zona metropolitana. Es esta zona metropolitana la que está teniendo el problema de salinidad del agua, de escasez de agua, más allá de que la sequía es a nivel general, los recursos que han podido obtener otros departamentos es mucho mejor al que tiene Montevideo y al que tiene Canelones, San José, Florida, en relación justamente a esa área metropolitana más compleja. Igual también va a estar el intendente de La Valleja. Recordamos que La Valleja también, Mario García, pasó por situaciones de complejidades importantes durante la sequía. Hubo que hacer algunos cambios en el tema de la posibilidad de brindar agua potable. En este caso no tiene la problemática que tiene, reitero, la zona metropolitana y Montevideo sobre todo, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía Cristina Lustenberg. Lustenberg es diputada de la Comisión de Salud. Por parte de Frente Amplio, ellos están realizando una serie de pedidos, algunos lo han expresado a través de el propio Senado de la República, que los ha considerado y los ha tomado, y el tema de la difusión, algo que también en este caso FOSE manifiesta, que son ellos los que van a tener que informar hoy de lo que OCE no informa. Bueno, Lustemar también habla de, sobre todo, transparentar esa información, la necesidad de dar la información por parte del gobierno que no se da en torno justamente al agua. La escuchamos. También un proyecto de resolución en el Senado que pasó para la Comisión de Salud del Senado, donde están las propuestas que hace el Frente Amplio de exoneraciones del consumo, que hoy, por las características que tiene el agua en diferentes poblaciones de mayor vulnerabilidad, o como bien se ha explicitado, sobre todo en niños pequeños, en lactantes, porque saben que el agua hoy aumenta notoriamente el consumo de sal, sobre todo estamos hablando de los niños menores de 6 meses, o los que también entre 6 y 24 meses hay que disminuir, porque no nos olvidemos que hoy estamos hablando del agua, en la emergencia hídrica y un tema de altísima sensibilidad, pero todos consumimos hoy en el Uruguay, a través de otros alimentos, mucho más de la ingesta recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hoy que estamos con esta problemática de la emergencia hídrica y el contenido de sal y cloruros con mucho aumento que tiene, se agrega el agua, hay que ver tanto los hipertensos u otras poblaciones de riesgo, como también vamos disminuyendo otros alimentos que tienen que ver con la ingesta y ver, nosotros estamos proponiendo exoneraciones impositivas porque no todo el mundo puede acceder hoy a comprar un agua embotellada y también hay que saber que hay determinadas características del agua embotellada que no es lo mismo el agua mineral, el agua mineralizada que el agua gasificada. Entonces todas estas cosas, porque no hayan diferentes vías de información, nosotros queremos, en una campaña de comunicación, que haya una sola vía de información, con la mayor evidencia, para que la ciudadanía tenga las garantías, y como Frente Amplio entendemos que tienen que haber medidas de reducción impositiva y otras medidas más que acompasen esto que hoy el gobierno le está pidiendo a la ciudadanía y no todos podemos acceder por ello. Sobre todo porque los sectores vulnerables, además, se marcaba que, además de no poseer, en este caso, la posibilidad de la compra del agua de bidón, tampoco la de bajar en los alimentos la calidad del sodio, porque los alimentos que son multiprocesados son justamente los más baratos y los que contienen más sodio. Bueno, eso es así. Todas las encuestas y evidencias que hay en nuestro país nos hablan de los altos consumos que tenemos de sodio y muchos vienen a través de los alimentos, como usted decía, ultraprocesados, que realmente es una de las cargas más importantes que en nuestro país ha favorecido los altísimos niveles que hoy tenemos de sobrepeso y obesidad, y una de las vías de mayor carga que hoy tiene con respecto al sodio y exceso también de azúcares y grasas, a lo que hoy llamemos los octógonos, y también la población de menos recursos a veces no puede mejorar la calidad de la alimentación, que eso tiene que ser una política de Estado. De hecho, hoy estamos trabajando en esta comisión de la Cámara de Representantes proyectos de ley que tienen que ver con responsabilidades que tiene que tener el país, y no solamente en función de la capacidad de bolsillo o de información que podamos tener la ciudadanía, de legislar en proyectos de ley que garanticen un mejor entorno alimentario saludables para que el Uruguay pueda disminuir esta carga hoy tan excesiva que tenemos de sobrepeso y obesidad, y en este caso con respecto a la hipertensión. No nos olvidemos que el 37% de los ciudadanos en nuestro país somos hipertensos y hay un tercio que hoy todavía no la tenemos diagnosticada. Entonces, todo esto es muy importante que la tengamos, que aprovechemos esta instancia para rever todas estas prácticas que el Uruguay debe corregirlas por medio de políticas públicas y que siempre estemos protegiendo a la población que tenga alguna vulnerabilidad. Por eso es que nosotros entendemos desde este lugar que con la emergencia hídrica estamos de las campañas de bien público ante algo hoy que sí es una emergencia hídrica con riesgos para la salud, y la información adecuada que debe tener la ciudadanía debe venir por igual a través de los medios de comunicación en todos sus ámbitos. Ahí tenían a la diputada Cristina Lustenberg de Frente Amplio de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Vamos a escuchar ahora al ministro Martín Lema, ministro de Desarrollo Social. Estuvo hablando también del tema del agua, de la entrega de bidones, de algunos convenios que ha hecho concretamente con la empresa Salud, y de la situación de atención a desarrollos vinculados a la población vulnerable. Hoy el ministro, además, a las 3:30 de la tarde, el ministro Lema se reúne en su ministerio con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa, Javier García, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, para coordinar acciones de cara al inicio del Plan Nacional de Invierno, que recordamos está anunciado para hoy, justamente. Lunes 15 era el comienzo del plan invierno. Las temperaturas no parecen ser las que deberían ser a esta altura del mes de mayo, pero claramente igual las coordinaciones hay que comenzar a hacerlas para la gente, sobre todo en situación de calle. Así que hoy está la actividad de coordinación como estaba prevista para el lunes 15. Bueno, hoy se va a estar desarrollando por parte de estos ministros. Lema también habló de la situación que se plantea desde el punto de vista del ministerio vinculado a lo que es el programa Acceso. Se presentó en el Ministerio de Trabajo, son una cantidad de personas que salieron sorteadas para cumplir tareas de allí, y después son vinculadas a empresas que están anotadas en una especie de convenio con el Mides para tomar trabajadores de esa bolsa de trabajo que genera el propio Mides. ¿Qué fue lo que le dijimos a Lema? Que más allá del alturismo, obviamente, que se tiene a la hora de la búsqueda de trabajo para estas personas, muchas veces algunas que han estado privadas de libertad o hace mucho tiempo que no trabajan, ha habido quejas, por ejemplo, por parte del sindicato de Fuesis y del sindicato de Tata, a partir de que muchas veces terminan siendo contratadas estas personas por salarios mucho más bajos que los que un trabajador común de Tata tiene, por ejemplo. Entonces va en desmedro de esa situación de competitividad a nivel laboral. Contratan mano de obra barata y te mandan a seguro de paro a los trabajadores que tienen ellos contratados. Le decíamos que esta situación se ha denunciado, sobre todo por parte del sindicato vinculado a la Federación vinculada a Comercio e Industria, Fuesis. Y nos decía, bueno, que hay que tener otra mirada, que no son gente que necesita trabajo. Obviamente necesita trabajo esa gente, pero también necesita conservar el trabajo de la gente que ya está trabajando en esas empresas. Y que más allá de que hubo anuncios también por parte de ministro de una caída del seguro de paro, lo que es real, también hay que ver que esa caída del seguro de paro se da muchas veces porque el trabajador consiguió empleo y, o fue retomado por su empresa o porque fue despedido. Deja de ser el seguro de paro, pasa a despido. Hay que tener cuidado con todo, obviamente, el análisis. Se entiende, obviamente, la necesidad de mucha gente, se anotan en estos planes, como también hoy hablaba José Luis, lo hemos hablado la semana pasada nosotros, del tema de los jornales solidarios. El salario que se gana allí, no podemos decir que es un salario real, es apenas una cantidad de dinero por unas horas que primero era una carga laboral importante, así había empezado con un salario más alto cuando en la época de la pandemia, pero después todo eso se fue disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Las intendencias piden que se vaya extendiendo, esta es la cuarta extensión, porque no hay empleo real. Entonces, para por lo menos paliar ciertas situaciones y ciertos gastos, se busca que estos jornales solidarios se sigan extendiendo. Entonces, es más, algunos de ellos han sido complementados por parte de algunas intendencias, entre ellas la Intendencia de Montevideo, con algunos trabajos que la propia comuna da en el plan de emergencia verde que tiene la intendenta Cos. Vamos a escuchar lo que decía Lema. Entonces comenzó hablando justamente del programa Accesos, que le daba oportunidades de trabajo protegido a una cantidad de participantes. Y después lo que busca sobre todo es que después de la experiencia del trabajo protegido haya unas posibilidades importantes de inserción en el mundo privado. Entonces, durante la etapa del trabajo protegido, aparte de llevar adelante esa tarea desde un valor social en diferentes instituciones, lo que se busca es la formación y a posteriori el estímulo a empresas para que absorban a participantes de la fase del programa de trabajo protegido. ¿Cuántos son los participantes y por cuánto tiempo en la formación? A nivel país 3.000, son aproximadamente 7 meses, se desarrollan en diferentes instituciones, también se da una cantidad de formación a través de convenios con UTU, con INEFOC y demás. También hay beca de inglés para participantes, que es algo que impulsamos el año pasado y hacemos un balance muy satisfactorio. Y también estamos encontrando de que está dando resultados concretos, porque es importante la cantidad de participantes que una vez que terminan la etapa de trabajo protegido logran incorporarse en diferentes empresas o en diferentes organizaciones. Por tanto, bueno, en realidad estamos haciendo un relevamiento porque los datos finales van a estar a fin de este año, porque lo que se busca es evaluar de cuántas personas de los participantes de trabajo protegido logran sostener un empleo formal por más de 3 meses. Entonces, todavía para hacer una valoración tiene que cumplirse un año, como terminó en diciembre, va a ser en diciembre este año. En datos parciales ya vemos que hay una adhesión en diferentes empresas que es importante, y por eso destacamos el diseño del programa, el trabajo de los equipos, y entendemos que acá hay oportunidades que permiten mayor autonomía a una cantidad de personas. Bueno, cambió de que ahora ya los participantes directamente empiezan a trabajar en diferentes instituciones. Ayer estuvimos recibiendo participantes en el Ministerio de Transporte. Ahí agarran una experiencia puntual, muy relacionada a todo lo que tiene que ver con la construcción, la adquisición de conocimientos en materia de oficios. Y bueno, en ese primer día nos gusta estar para dar la bienvenida y para empezar un diálogo de vuelta, porque lo decíamos y así lo entendemos. Esto es un aprendizaje colectivo, nosotros aprendemos mucho de las experiencias. Muchas de las personas que están en esta oportunidad están siendo acompañadas por otros programas del Ministerio. Es decir, que muchas veces les toca transitar con circunstancias de mucha adversidad. Y para nosotros conocer personas que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias, tienen la voluntad de aprovechar la oportunidad y de buscar salir adelante, obviamente que son testimonios. Ministro, hablaba obviamente de la incorporación de estos trabajadores luego a empresas privadas, lo cual obviamente es bueno porque consiguen en este caso trabajo real. Después, ¿no? Sí, después, ¿no? Ahora, hay críticas, por ejemplo, de Fuesis respecto al tema de la contratación, por ejemplo, por parte de Tata. Dicen que terminan cumpliendo tareas que podrían estar cumpliendo otros trabajadores y se aprovechan para enviar a los trabajadores al seguro de paro. ¿Han tenido denuncia de esto? No, le estamos dando oportunidad a gente que lo necesita, por favor. O sea, hay gente que está necesitando, porque es un reflejo representativo del seguimiento que hace el Ministerio en una cantidad de áreas. Por ejemplo, personas con discapacidad. Por ejemplo, personas en situación de calle. Por ejemplo, personas que recuperan la libertad. Por ejemplo, familias de Uruguay crece contigo. Entonces, estoy tirando algunos ejemplos. Que muchas veces les toca transitar diferentes circunstancias o situaciones que obviamente requieren oportunidades. Y las oportunidades que se están brindando muchas empresas privadas, en algunos casos están vinculadas al programa Accesos, pero en otros son parte de la responsabilidad social empresarial, que es un escenario de ganar-ganar. Estamos necesitando que diferentes personas tengan oportunidades. Las estamos concretando. La verdad, que haya algún tipo de objeción al respecto, me llama muchísimo la atención. Destacó que las ONG no participan en esta actividad y que eso es bueno, ¿por qué? Primero porque el trabajo de articulación lo tenemos que hacer nosotros, no delegarlo. La articulación ha mejorado de todo punto de vista. Pero aparte, en otras experiencias de trabajo protegido del Ministerio, estaban las ONG intermediarias, que ahí se quedaban con una cantidad de recursos que para nosotros tienen que ir para el bolsillo del participante. Si hoy tuviéramos ONG como intermediarias, la retribución mensual sería de 13.301 pesos por participante. Como no están las ONG, son 21.106 pesos por participante. Es importante destacar esto porque él lo dijo en el discurso y después nosotros se lo preguntamos en la conferencia. Él dice que es mucho mejor trabajar sin las ONG que fueron muy participativas durante los gobiernos de Frente Amplio en el Ministerio de Desarrollo Social, se lo dijimos más de una vez a Marina Arismendi, la ex ministra, porque si estuvieran las ONG, esos trabajadores estarían ganando, por este plan estarían ganando unos 13.000 pesos, 13.000 y poco pesos. Y como no están las ONG, están ganando 21.000 y pocos pesos. Es decir, la plata que se quedaba a la ONG por cada uno de los participantes, ¿no? Saquemos un poco la cuenta, saquen un poco la cuenta de la cantidad de participantes y vean de 13.000 y pico a 21.000 y pico, que obviamente no alcanza para mucho, pero como experiencia laboral para muchos, recibir por lo menos un poco de, en este caso, de 21.000 pesos, que reitero, en este caso serían trabajadores que van a cumplir durante 7 meses tareas en el Ministerio de Trabajo, por eso que fue la actividad, la presentación del Ministerio de Trabajo, y después irían a la bolsa en donde las empresas privadas tomarían a esos trabajadores. Seguimos escuchando al ministro Lema. Manteniendo la misma cantidad de participantes, incrementando la formación, incrementando las alternativas durante el transcurso del trabajo protegido, por tanto, claramente se ha fortalecido el diseño del programa. Ministro, ¿ya comenzó la acreditación del dinero para la compra de agua? Sí, ya estamos en diálogo para la instrumentación. Ya se está trabajando en la Dirección Nacional de Transferencias, Evaluación y Monitoreo del Ministerio, en la coordinación con BPS y en la coordinación con las otras instituciones, con OCE, con el Ministerio de Economía. Y hoy anunciamos una nueva medida que tiene que ver con convenios, que el otro día, dentro de las acciones, aparte de las acciones directas, ¿se acuerdan que dijimos? Vamos a buscar conveniar con empresas de agua embotellada. Bueno, ya concretamos un primer convenio. Y ese convenio va a permitir que, por ejemplo, en personas que reciben el bono crianza en Montevideo y Canelones, tengan descuentos de 20 o 30%, según de qué se trate, cuando compren efectivamente con la tarjeta el agua embotellada. Esto va a ser por un mes, como decía Montevideo y Canelones, que es donde está principalmente el problema, y claramente que ahí se genera un alivio y un mayor acceso al agua embotellada. ¿Cuál es la empresa? Por otro lado, Salus. Por otro lado, también Salus nos da una donación de 100.000 litros para personas en situación de calle y centros del Ministerio de Desarrollo Social que tengan personas con discapacidad. Siempre buscando dar una mayor respuesta social ante diferentes lineamientos sanitarios que obviamente después se busca que se focalice en las personas que pueden presentarse como población de riesgo. Siempre con la tarjeta de Uruguay Social. Son distintas acciones. El otro día eran acciones vinculadas a las asignaciones familiares, plan de equidad, mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, niños de 0 hasta cumplir los 2 años en situación de vulnerabilidad. Hablamos de del programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto también se encuentra en ese tipo de circunstancias. Y el Ministerio de Salud Pública habló de enfermos renales y que se iba a dar a través del Fondo Nacional de Recursos la compra. Eso ya son acciones que se están el proceso de instrumentación por parte del Ministerio. ¿Cuándo queda la plata, digamos? ¿Se estima usted que va a quedar la plata ficticia? Estamos buscando que en los próximos días ya, claro, ya quede pronto. ¿Cuál es la inversión que se hace para llegar con el agua embotellada a estas personas? Bueno, son diferentes medidas. Lo que nosotros tuvimos fue una reunión que compartimos a través del grupo de trabajo que se conformó, que estaba el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y OCE. Nosotros lo que hicimos fue trasladar lo que entendíamos que había que dar una respuesta social de acuerdo al alineamiento del Ministerio de Salud Pública. Economía se comprometió a dar la cuantificación, pero adelantó el 100% de los recursos necesarios en este anuncio por un mes en Montevideo Canelones para las poblaciones que estamos haciendo referencia y van a estar. Por tanto, ahí se está en diálogo con el MEP. ¿Hay alguna otra medida que se esté estudiando por parte de este grupo que se creó para...? Y hay que hacer un relevamiento de monitoreo permanente. Primero porque la situación que puede ser cambiante, la información que puede dar OSE, el Ministerio de Ambiente es muy importante. A partir de esa información, el Ministerio de Salud Pública advierte de diferentes consecuencias eventuales para ciertos grupos que pueden llegar a tenerse. Y a partir de ahí, desde el MIE lo que buscamos es incrementar la respuesta social. Esto implica mucha coordinación. Por tanto, obviamente que siempre pueden darse propuestas y análisis de propuestas, pero lo que debe preceder es un diagnóstico de situaciones que estamos haciendo un seguimiento permanente. El intendente de Montevideo, la cosa dice que lo vamos a llegar tarde con esta pedida. Que la verdad que buscar dividir en un tema de estas características me parece que no es lógico. O sea, si uno quiere, porque tiene vocación de servicio, apoyar en una situación de sequía que claramente excede al gobierno de turno, puede hacerlo, y eso creo que corresponde de cualquier servidor público. Ahora, algo que es algo externo, como una sequía, como lo que fue en su momento la pandemia, buscar el oportunismo de querer dividir o esa ventaja tan menor, obviamente no comparto. Nosotros estamos para jugar en cancha grande. Y jugar en cancha grande supone sumar actores y hacer bienvenida las diferentes sugerencias que han llegado a todos los partidos políticos. No van a encontrar nosotros un oportunismo menor de hacer política menor en una situación compleja que excede un gobierno turno. Ahí tenían la palabra entonces del ministro de Desarrollo Martín Lema, hablando al final de lo que han sido las críticas que ustedes han escuchado de Frente Amplio, escuchaban entre otras de la diputada Cristina Lustenberg, pero sobre todo se hacía referencias a la de la intendente de Montevideo, Carolina Cose, que como hemos dicho ya hoy a las 4 de la tarde va a concurrir junto con el intendente Yamandú Orsi al llamado del Comité de Emergencia Nacional por el tema del agua convocado por el ministro de Ambiente Bouvier. Con el ministro de Trabajo hablamos de varios temas en conferencia de prensa y nosotros hablamos de tres cosas que habíamos estado escuchando aquí. Una, la situación del sindicato portuario, Supra. El Supra, debe decir, había denunciado que la situación que se plantea desde el punto de vista de el convenio o acuerdo que se hizo con Montecón a partir del lo que fue el negocio firmado por parte de el gobierno con Catornati, era mantener a cierta cantidad de trabajadores que fueron despedidos por Montecón porque considera la empresa que se les redujo la cantidad de trabajo que tenían anterior a ese convenio con Catornati y ANP y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con un seguro de paro especial. Ese seguro de paro especial termina el 20. Hoy estamos a 15, dentro de 5 días. Y ellos esperan hasta el 19, porque si el 19 no aparece esa extensión por un año más de seguro de paro especial, van a ser alguna medida de conflicto. Ahora nos decía el ministro de Trabajo que están analizando el tema. Lo que sí, ellos tienen menos cantidad de trabajadores cuantificados. Ellos no hablan de, dice Mieres, que no son 48, que son menos. Veremos cómo se resuelve eso. Sí tienen idea de que va a haber una solución que tendría que llegar entre martes y miércoles. Con la interpelación de miércoles a mí se me complica un poco, aunque en el medio de la interpelación podés votar un seguro de paro, una extensión de seguro de paro, se puede hacer. Veremos cómo se hace. Lo otro tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la situación de votación ya en el Senado como cámara final de proyecto de ley que supuestamente va a permitir que se quite la denuncia de ante la OIT por parte de los empresarios en la negociación colectiva. Allí le decíamos que el senador Cayani, que ustedes escucharon acá, decía que no iba a resolver el tema y complejizaba por el tema de la ultraactividad. Ya hemos dicho más de una vez que el tema de la ultraactividad es cuando un acuerdo que se firmó en un convenio se termina, ese es el tiempo que dura ese acuerdo, pero por la ultraactividad se mantienen esas esas reglamentaciones o esas reglas hasta que se firme un nuevo acuerdo. Ahora ya no será así, salvo que el acuerdo que se firme diga específicamente que las cláusulas se van a mantener pese a que el convenio haya terminado hasta que se haga otro. Si no dice eso, caen las cláusulas que estaban firmadas. Y eso es lo que genera preocupación, por ejemplo, de los sindicatos. Lo otro tenía que ver con lo que nos había dicho el diputado Daniel Gerhard, que se lo transmitíamos también a Mieres, respecto a que esperaban otro tipo de negociación en el tema del sindicato de Supergas. Allí lo que nos decía el ministro de Trabajo es que Gerhard les pedía casi que tomaran partes y que dejaran de ser mediador, y que el Ministerio de Trabajo solo es mediador, dijo Mieres. Nosotros vamos a mediar, no nos vamos a poner ni en una ni en otra posición. Habló obviamente del conflicto también en Conaprole. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Como ya hemos dicho, la perspectiva para esta ronda de Consejo de Salarios, la de la construcción, empieza antes porque tiene plazos distintos, pero forma parte, digamos, de esta nueva ronda general. Es que de parte del Ministerio del Gobierno va a haber una pauta, un conjunto de pautas orientadas a promover la recuperación definitiva del salario real de los trabajadores que sufrieron una reducción a partir de la situación de pandemia. ¿Posibilidad de asegurar crecimiento real en base al crecimiento de la economía de este año y del pasado? Bueno, eso va a depender de las distintas sectores de actividad. Hay sectores de actividad que han tenido una performance positiva, muy positiva, otros, la mayoría, una situación más, más regular. Entonces, en todo caso, son decisiones que se van a tomar en las distintas mesas. ¿Se pretende convenios de cuánta duración? En general, el promedio son 2 años, o sea, las rondas son en general por 2 años, salvo aquel periodo puente que fue de 1 año por la pandemia y por la incertidumbre que había en ese momento en el mercado laboral. ¿Los sectores más golpeados por la pandemia terminarían por recuperar el salario perdido? Sí, los sectores más golpeados tuvieron una negociación el año pasado y avanzaron con un ritmo más lento. Es decir, la recuperación está pautada a un plazo mayor, porque también del otro lado los empleadores, las empresas, han tenido una situación muy, muy difícil, muy dura. Estamos hablando básicamente del sector turístico. Supra plantea la necesidad de la extensión del seguro de especial para unos 48 trabajadores que salieron de Montecom y que se lo extiendan por 1 año más. Ellos manifiestan que cae esto el 20 de mayo y que si no es así, el 19 estarían en conflicto en el puerto. Lo que puedo decir al respecto es que se está trabajando fuertemente en la situación de los trabajadores que restan, que no son 48, son bastante menos, y que de aquí al 20 de mayo esperamos tener alguna novedad al respecto. Después veremos si efectivamente hay una situación que no alcanza el conjunto, veremos qué medidas se puede tomar. ¿Qué pasa con la Conaprole? ¿Hay la posibilidad de encuentro, sí, de reuniones? ¿Cómo está la situación? Tenemos la preocupación que tienen todos los uruguayos por el tema del abastecimiento de leche, que ha sido en parte afectado, y por lo tanto estamos trabajando fuerte. Creo que es un conflicto muy focalizado, esperemos que podamos resolverlos en la brevedad posible. Ministro, desde la oposición se indica que los cambios en la negociación colectiva van a traer que se caigan los derechos adquiridos en otras negociaciones y que empiece de cero el proceso. ¿Cómo se explica esto, digamos? ¿O hay asidero en eso que se dice? No hay ningún asidero. Lo que ocurrió es que se modificó la ley de negociación colectiva en virtud de unas observaciones que la OIT venía planteándole al Uruguay de antes de nuestro gobierno. En 2019 el Uruguay quedó en una lista corta de países que estaban violando la normativa laboral y en ese momento instó al gobierno de la época a que presentara un proyecto de ley para corregir esas irregularidades o esas observaciones. Eso fue lo que se presentó y fue lo que finalmente fue aprobado en el día miércoles en la Cámara de Senadores. Nos vamos a quedar por acá porque se me acabó el tiempo. Ya igual ustedes han escuchado al ministro Mieres en los informes de tanto del viernes de noche como el fin de semana. Nos vamos, Lidia Honorato allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.